en El Salvador. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Cada vez más, el avance tecnológico y el mundo audiovisual son territorios dominados por los jóvenes, que se aventuran a producir sus propios videos caseros, aficionados y hasta profesionales. Este es el caso de un grupo de jóvenes de tres comunidades, al occidente, oriente y norte de la capital salvadoreña, que tuvieron un intercambio de experiencias y que se dieron cita en las instalaciones de la radio y televisión comunitaria Iscanal, en el pueblo de Nueva Granada, departamento de Usulután. ¿Y qué mejor escenario que se escogió para desarrollarlo como fue la vieja escuela de RTV Iscanal, que desde hace 20 años hace radio y hace 7 años incursionó en el mundo de la televisión comunitaria, para poder fortalecer los conocimientos de los jóvenes realizadores de video, como nos explica Jesús Gutiérrez, representante de Caritas Chalatenango? Organizativa muy grande, muy fundamentada, y es donde nos encontramos con la experiencia de Iscanal. Hemos leído, hemos visto videos en YouTube sobre su trayectoria, su historia, y entonces nos parece que la experiencia de Iscanal tiene algo diferente a las otras experiencias, que es la parte comunitaria. Nosotros no podemos estar compartiendo experiencias con producciones industriales y el enfoque de nosotros es un enfoque comunitario. Queremos fortalecer la parte comunitaria, la producción comunitaria, y es por eso que pensamos que la experiencia de Iscanal nos puede fortalecer grandemente en nuestro proceso. Las producciones que se han realizado han llegado a las entidades, a los tomadores de decisión, han llegado a los alcaldes, han llegado a los diputados, se han ido al extranjero. Las experiencias, digamos que se han visto de mejor manera que solo ponerlas en un papel y describir, esto es lo que está pasando. Le toma más importancia a unas imágenes, a una historia en imágenes, porque la persona, el tomador de decisión, puede ver lo que está pasando. Los videos producidos por los jóvenes tratan sobre temas ambientales, sociales y culturales, como parte del trabajo de un colectivo de jóvenes productores de video, que se han autodenominado Lente Comunitario, que une a cuatro comunidades, El Barrancón, Vega Grande, Santa Rita y Sunapa, de Nueva Concepción, Chalatenango. Nos explica Karen Lemus, representante del grupo de jóvenes. Sí, claro. Bueno, aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo de video, ¿verdad? Que se nos ha capacitado durante un montón de tiempo. Entonces, nosotros hemos adquirido conocimiento, lo cual nos ha servido, ¿verdad? Para hacer este tipo de video, que es el video participativo en las comunidades, lo cual nosotros, ¿verdad? Lo gestionamos dentro de las comunidades, que las personas, ¿verdad? Sean las protagonistas de sus propias historias. Lo cual, ¿verdad?, esto implica de que en una manera así nosotros lo podemos dar a conocer y poder sentir la historia a través de un video. Con representación de jóvenes de los municipios de Chalatenango, de San Julián y representantes de Iscanal, se desarrolló este trueque de conocimiento sobre la organización local para alcanzar el propósito de realizar producciones radiales y audiovisuales de manera participativa con las comunidades. Las jóvenes compartieron su experiencia con el video comunitario, que se usa como una herramienta para reducción de riesgos a desastres, a través de la capacitación a jóvenes para que sean actores y actrices de cambio de su realidad comunitaria. Este proceso es acompañado por las organizaciones Caritas Chalatenango y la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura Aqua, con el apoyo solidario de la Agencia de Cooperación Holandesa Cordate. Al final del encuentro, las participantes llegaron a compromisos por trabajar producciones en conjunto, fortalecer la organización interna de cada experiencia con el establecimiento de normas para el funcionamiento de cada grupo, fortalecer las capacidades de los jóvenes con el desarrollo de pasantías de capacitación en prensa, animación digital, teatro, entre otros, y también la realización de un festival de video comunitario en el municipio de San Julián, Sonsonate, a finales del año. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.